levante la voz. Nos decían eso es lo mejor. Ahora no solo vamos a hablar, con más fuerzas vamos a gritar. Queremos a Dios en nuestra nación. Vamos hermano, levanta tu voz. Dale oh, y dale, dale oh. No te rindas, y dale, dale oh. No te achiques nunca, y dale, dale oh. Grita fuerte, y dale, dale oh. Y dale, dale oh. No te rindas, y dale, dale oh. No te achiques nunca, y dale, dale oh. Grita fuerte, y dale, dale oh. Dale oh. Ahora todos vamos a caminar por las calles de nuestra ciudad. La luz de Cristo resplandecerá y las tinieblas retrocederán. Que lo escuchen en las fábricas, en las escuelas y en la política. Queremos a Dios en nuestra nación. Vamos hermano, levanta tu voz. Dale oh. Oh, ¿Quiere un pito? No vas a nada, loco, no soy ágil ahora. Se va.